Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Se acuerdan que hace algunos días hicimos un móvil aquí en los puentes de la Barra con el tema de los caracoles? Hablamos con María, subimos un videito, no sé si lo recuerdan. ¿Cómo es? Nosotros estuvimos aquí en al ladito del puente de la Barra, donde estaba el puesto de caracoles. Sí, la otra vez, sí, bien. Bueno, ahora volvimos. María sí. Estaba sintonizando frecuencia abierta, por supuesto, ¿no? Sí, mira. Pero María nos había dicho en esa ocasión que viniéramos cuando estuviera armado el puesto de mates, punto mates. Sí. Y fue lo que hicimos. Y hace un rato hemos aprendido tanto de mates, tanto. Uno piensa que el mate es algo común, que todos los mates son iguales. Pues no. Tenemos el mate camionero, el mate abierto, el mate cerrado, el mate tradicional, el mate de pezuña. ¡Y cuántos más! Y de boca grande y boca chica. Y de boca grande, ¿no? Boca chica. Estos de pezuña, los que son para la gastritis, los que son más talladitos, los que usan ahora. Ah, los porque hay mate para la gastritis. Claro, para los que sufren de algún tema, nos decía acá Pelé, que es quien va a hablar con nosotros, Pelé, el responsable de mates, punto. No, ya nos fue instruyendo de todo este tipo de mates, que principalmente son mates de calabaza, atentos, ¿sí? Salvo esos que les decía que son para la gastritis. Pero bueno, gracias Pelé, contale un poquito a la audiencia de lo que fuimos hablando. Los mates camioneros. Bueno, buenos días a la audiencia, buen día. A todos. Buen día. Jorge y Ricardo. Buen día. Más o menos lo que le decíamos a Karina, tengo un puesto de mate, ¿no? Y de calabaza, mate de calabaza, forrado en cuero o tallados. En eso entra el mate tradicional, que es el mate cerradito, ¿verdad? El mate torpedo, bien dicho, el torpedito. Después tengo el mate de vuelo, tipo camionero, el abierto. Grande, chico, más bocón, más petizo, más alto, con forrados en cuero, emboquillados con acero o con acero cincelado o con alpaca ancha o con alpaca cincelada. Tengo también los mates imperiales, que son los que están usando ahora los jugadores de fútbol. Son unos mates muy lindos con una boquilla bien ancha. Van tallados. Que van todos talladitos. El tallado de cada mate de esos son todos artesanales. No hay uno igual a otro. Son hecho todo a mano las boquillas y una boquilla no hay igual a otra. Bueno, eso es un tipo de mate. Después tengo el mate de cerámica, que yo les decía a ella que el mate de cerámica más bien es para la gente que sufre de gastritis o tiene algún problema de salud en la barriga, dijera, ¿no? Entonces, el médico siempre te dice, bueno, hay que aflojarle al mate, porque nosotros somos muy tomadores de mate, ¿verdad? Y bueno, entonces se inventó el mate de vidrio o el mate de cerámica, que también los tengo así como el mate tradicional, forrados en cuero, emboquillados con tantas boquillas, más grande, más chico, más bocones, es lo mismo que el mate de calabaza, pero en cerámica. Tengo también los mates pezuña, las pezuñas de vaca, o sea, una pezuña, se le saca todo, se limpia, se hace un proceso con un ácido para quemarle toda la carne que tenga, se mete un mate adentro y bueno, ahí se emboquilla después. También ahí queda la pezuña con un mate adentro, un mate calabaza adentro. Bien. Yo quiero ahorrar porque viste que los mates que veo son grandes. ¿Hay mates ahorrativos? ¿Cómo no? Hay mates ahorrativos y mate para... O sea, hay mate para todo. Ajá. Tenés el mate que vos quieres mostrar grande y es chiquito adentro, que tengo, o tengo el chiquito nomás, que es para tomar dos o tres matecitos, o estás en la oficina, tomás dos o tres matecitos y lo dejás. O tengo el grande, como el que yo tengo, que es grande, lleva como 100 gramos de yerba, más o menos, ¿viste? Entonces, hay para todos los gustos y... Bueno, y así como hay mate para todos los gustos, también tenemos bombillas para todos los gustos. ¿Hay bombillas de qué? ¿De alpaca? Bombillas de alpaca, de acero, tengo... La bombilla de alpaca, la de alpaca, tengo la común, la gruesa, ahí tengo, entre la gruesa tengo el bombillón, se llama la gruesa, que tengo en pico loro, alpaca negra, acero inoxidable, tengo de paleta tipo cuchara, pico rey, o sea, hay mucho tipo de bombilla. después tengo la bañadita en la, ¿cómo es? El bronce niquelado también tengo, que es más económica. Tengo alpaca blanca también. O sea, en bombilla también tengo una gama grande de bombilla. Bueno, ¿aprendieron algo, Jorge, Ricardo? No, les dije, hay de Peñarol también. No vi lo nacional, pero hay de Peñarol. Yo le aclaro al amigo, quiero saber dónde... Hay de Peñarol en este momento, pero también soy de traer todos los cuadros. Y también de Uruguay. O sea, el mate de Uruguay, Peñarol nacional. Solo como justito jugó nacional, se me llevaron todos los de Nacional. ¿Se lo llevaron o te quedaron de clavo? ¿Cómo es? No, me lo llevaron todos. Me quedaron dos de Peñarol acá. Yo le quiero aclarar al amigo que voy a ir por ahí porque hace unos cuantos días que ando buscando mate. Y entiendo bastante de mate. Ya descarto varios modelos. Venga y lo va a ver, qué lindos mates tengo. Y ya descarto varios modelos. Los de pezuña y con pilo de los bichos no me gusta, siempre quedan con olor. Los tuyos capaz que no. Las virolas de plata tampoco, porque la virola tiene olor. Sí, tiene razón. Yo no tengo virola. Me gustan esos que tenés de cuerito lustrado y la virola de acero inoxidable o alpaca que no tiene olor. Ahí está. Eso me gusta. Yo no trabajo con plata y eso no trabajo. Pero por ejemplo, alpaca, sí. Acero y eso sí. Ah, y por ejemplo, para tener una referencia, pero fuera de broma, independientemente de que te voy a visitar con mucho gusto, yo quiero, por ejemplo, tallar mis iniciales en el cuero o la virola, un matecito medio, eso no uso muy grande, de boca amplia, pero tampoco exagerada, tipo camionero, ¿cuánto sale un mate de esos? Y bueno, mira, un mate grande, o sea, un mate de uno, ponele uno de acero con las patitas, forrado en cuero, bien cocido, todo reforzado, la boquilla de acero expuesta con máquina que no se te va a salir. Ajá. y talladito, con el tallado ya, y andan más o menos un entorno de 800 pesos con las iniciales ya, ¿no? Listo. Puede ser iniciales o puede ser algún escudito, bueno, lo que a ti de repente quieras ponerle, se le pone. Ta. Los dedos, lo que quieras ponerle. Voy por ahí en breve. Bueno, ¿y cómo es un mate bien curado? Bueno, y un mate bien curado, hay varias formas de curar un mate. Una sencilla, bien que la gente la va a entender, es agarrar cualquier bebida alcohólica blanca y echarle enseguida que lo compras. Esa bebida alcohólica blanca puede ser caña, whisky, ron, tequila, vodka, lo que sea. ¿Se pone solo? Que no sea dulce, eso lo echas solo, claro. Lo primero de todo. Una medida, no precisa lleno tampoco. Lo dejás uno o dos días con eso, dos días mejor, tirás eso y lo empezás a curar con yerba usada tres o cuatro días, todos los días cambiándole la yerba. En total, la curadita va a ser una semanita para que te quede bien curadito. También es bueno, el mate se te va a curar entre un mes y medio. También es bueno que las primeras veces que empiezas a tomar mate, enseguida que tomes mate, tires la yerba, lo laves bien lavado, lo pongas boca abajo, con la bombilla abajo, cosa que le quede un respiro. Para el otro día que vaya a tomar mate va a estar escurridito y va a estar seco y sin olor. Entonces ahí es el primer mes. Después ya, viste, como todo uruguayo te puedes relajar. Queda ahumado, queda ahumado el mate. Muy bien, gracias. Gracias por estar. Por esta conversación, muy amable. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, Pelé. Muchas gracias. Bueno, realmente aprendimos muchísimo de mates. Lindísimos los mates que tiene Pelé. Los voy a situar donde estamos para que... A ver, lo voy a citar yo en serio, ¿eh? ¿Dónde es? Bien. Estamos en los puentes de la Barra, acá. Enfrente a los kiosquitos, a los puestitos de los pescadores donde estuvimos hace un rato. Hay que hacer la rotonda y si vienen de Punta del Este... doblan a la derecha, inmediatamente encuentran a María con sus caracoles y encuentran mate, punto mate, y lo encuentran a Pelé aquí, que les va a ofrecer esos mates hermosísimos que tiene para la venta. Bárbaro. ¿Bien? Cerramos, nos reencontramos. Dale. Para despedirnos. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.